Una canción de Real McCoy, el tema Another Night. 7:08 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a toda la audiencia que escucha Veracruz Estéreo 91.1? Emitiendo desde el Eje Cafetero y para todo el mundo en www.veracruzestereo.com. John Jairo Muñoz con la dirección de Gustavo Roldán acompañándolos en esta mañana de hoy martes. Hoy es 2 de noviembre, año 2021. Bueno, el clima en este momento está un poco nublado en el Eje Cafetero. En la ciudad de Armenia hay 18 grados centígrados. Se prevé que más adelantico saldrá el sol y que probablemente en horas de la tarde caiga cierta lluvia. Ojalá que no sea mucha cantidad. Más adelante también se prevé que en la ciudad de Manizales, donde a esta hora hay 14 grados centígrados, se espera que salga el sol por un rato y en las horas de la tarde también posibilidades de lluvia. Y en la ciudad de Pereira también se prevé algo de sol y en horas de la tarde probabilidades de lluvia. En este momento en Pereira, 18 grados centígrados. Bueno, hoy 2 de noviembre. Comenzamos un nuevo espacio aquí en Veracruz Estéreo a partir de las 8 de la noche, a partir de las 8 de la mañana, es decir, en 51 minutos tenemos previsto un nuevo espacio que esperamos que va a ser del agrado de todos ustedes. Vamos a presentar las 15 máximas, la trilogía de Veracruz Estéreo. Este es un conteo regresivo que reúne los 3 años más importantes de la música. Se compilan 15 de las canciones más importantes en esos 3 años. Y poco a poco estarán ustedes conociendo regresivamente las canciones más importantes de esa época de la música. A las 8 de la mañana entonces, para que no se lo pierdan, las 15 máximas, la trilogía de Veracruz a partir de hoy martes. Por ahora seguimos con buena música. Aquí está Taffy, I Love My Radio. Veracruz Estéreo, clásico siempre.

91.1 FM. Veracruz Estéreo. Escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos. See you. una canción de Eric Clapton, Tears in Heaven. Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Escuchan Veracruz Estéreo 91.1 desde el eje cafetero y www.veracruzestereo.com. A las 8 de la mañana tendremos las 15 máximas, la trilogía de Veracruz Estéreo. Estaremos compilando los mejores éxitos de 3 años importantes de la música. Hoy empezamos con año 1985, 1986 y 1987. Eso será en 32 minutos. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. No me verás. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Music is what I'm living for.

Es una canción de NSYNC. Bye, bye, bye. 7:39 a.m. Programación de hoy martes. Comenzando noviembre. Hoy 2 de noviembre. En 20 minutos tendremos las 15 máximas. La trilogía de Veracruz Estéreo. Estamos compilando 3 de los años más importantes en la música. Hoy comenzamos con 15 de las canciones pop más importantes de los años 1985, 1986, 1987. No se pierdan este conteo. En 20 minutos. En el eje cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1. 91.1 FM. Por ahora seguimos con buena música. Esta es Veracruz Estéreo 91.1. Clásico siempre. Said I Love You But I Lied es Michael Bolton. I try to make programa tu canción favorita. Favorita. Repórtanos sintonía y prepárate a escucharnos por los 91.1. Veracruz Estéreo, clásicos siempre.